los pendientes. No, marido, no, déjalo para guardiente. Con el vino sano yo, marido, con el agua me pongo muy mala, muy mala, muy mala. Mujer, mujer, que te compre unos zapatos. No, marido, no, déjalo para tabaco. Con el vino sano yo, marido, con el agua me pongo muy mala, muy mala, muy mala. Ven, mujer, mujer, que te compre unas medias.